Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir. En la literatura y en todo lo demás. Saludos desde nuestro estudio en nombre de todo el equipo que hace nuestro programa. Un equipo de personas dedicadas a buscar solo la calidad para nuestros oyentes, que los que son asiduos saben muy bien que es así. Gracias por estar allí en un nuevo encuentro de nuestro programa. Estamos contentísimos. Y es que la selección que hicimos para hoy les va a encantar. Vamos entonces a compartirla ya. Ojos africanos. Se van con algo mío. Amanecer cordial, las alas rotas y el alma en los labios. 6 poemas cortos en amor y desamor. Ayer miré unos ojos africanos en una empleada de una tienda. Eran ojos de noche y de leyenda. Eran ojos de trágicos arcanos. Eran tan negros, tan gitanos, vagabundos y enfermos. Ojos serios que encerraron cierto encanto de misterios y cierta caridad con los hermanos. Ayer miré unos ojos de leyenda en una empleada de una tienda. Ojos de huríes, débiles, huraños, quiero que me devuelva la mirada que tiene su pupila apasionada con el lazo sutil de sus pestañas. Se va con algo mío la tarde que se aleja. Mi dolor de vivir es un dolor de amar. Y al son de la garúa, en la antigua calleja, me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices, que no debiera tener una perenne inconsciencia infantil. Debo ser del reino del día y de la primavera, del ruiseñor que canta y del alba de abril, ser puro, ser canoro, ser suave trino, perfume o canto, crepúsculo y aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra las noches y lo ignora. No abras la ventana todavía, es tan vulgar el sol. La luz incierta conviene tanto a mi melancolía. Me fastidia el rumor con que despierta la gran ciudad. Es tan vulgar el día. ¿Y para qué la luz? En la discreta penumbra de la alcoba hay otro día dormido en tus pupilas de violetas. Un beso más para mi boca inquieta. No abras la ventana todavía. La vid de la locura en sus negros racimos exprimió en nuestras bocas los vinos condenados. Pálidas majestades, sombrías y ojerosas, lánguidos oficiantes de pintadas mejillas se vieron coronados de nuestras frescas rosas. Y en la misa del mal doblamos las rodillas. Acabado el festín, al ensayar el vuelo hacia el puro ideal, como heridas gaviotas, las almas descendieron al putrefacto suelo, asfixiadas de luz, con las alas rotas. El día en que me faltes, me arrancaré la vida, porque mi pensamiento lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo es. Lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando en tu acento de arrullo. Para envolverte en besos, quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu último aliento para poder estar más cerca de tu boca. Vivo de tus palabras y eternamente espero llamarte mío, como quien espera un tesoro. Lejos de ti comprendo lo mucho que te quiero y besando tus cartas ingenuamente lloro. Perdona si no tengo palabras con que decirte la pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amado, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. ¿Quién es quién? Hoy aquí en Entre Libros, Versos, Algo Más. Presentación del autor del texto compartido en el segmento anterior, nacional y o más allá de nuestras fronteras. Luego conversamos sobre él en base a elementos biográficos, época, alguna anécdota, libros y publicaciones. Y del resto del mundo, elegimos para hoy estos maravillosos poemas que vamos a compartir ahora. Después de esta parte, les vamos a contar algo de los autores como en cada entrega. Amas, amar, amar, amar, amar siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida no sea dura, y larga, y alta, y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. cuando llegues a amar, cuando llegues a amar si no has amado, sabrás que en este mundo es el dolor más grande y más profundo. Será un tiempo feliz y desgraciado. El amor es un abismo de luz y sombra, poesía y prosa, en donde se hace la más cara cosa, que es reír y llorar a un mismo tiempo. Lo peor, lo más terrible, es que vivir sin él es imposible. Hermosa que me humillas con tus ojos grandes, bellos, son para ellos estas suaves redondillas. Son dos soles, son dos llamas, son la luz del claro día con su fuego, niño mío, los corazones inflamas. Autores contemporáneos dicen que hay ojos que prenden ciertos chispazos que encienden pistolas que rompen cráneos. Para la música que nos va a acompañar en esta primera parte del programa, con los poemas que hemos elegido, seleccionamos una poesía de Medardo Ángel Silva, que se popularizó gracias a un hermoso pasillo. Oigámoslo en la voz de Juan Fernando Velasco junto a Fonseca. Los dos interpretarán este bello pasillo, El alma en los labios. ¡Fonseca! Amante, contenta y extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento, lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo, que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento, quisiera ser todo lo que tu mano toque, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor, solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Muchas gracias, qué honor estar acá esta noche. Muchas gracias. Gracias, compadre. La hermana Colombia, Juan Fernando Fonseca, un placer. ¿Quién es quién? Hoy, aquí en Entre Libros, Versos, Algo Más. Presentación del autor del texto compartido en el segmento anterior, nacional y o más allá de nuestras fronteras. Luego conversamos sobre él en base a elementos biográficos, época, alguna anécdota, libros y publicaciones. Exactamente. ¿Quién es quién hoy aquí en Entre Versos Algo Más? El poeta elegido por nuestro Ecuador, como ya muchos se dieron cuenta, es Medardo Ángel Silva. Nació en 1899 en Guayaquil. Poeta, maestro, sus poemas fueron la puerta de entrada al modernismo literario en nuestro país. Fue el menor y para muchos el más importante poeta de la generación del 900, generación muy importante para la corriente modernista en las letras. Él definitivamente introdujo el modernismo en la literatura del país. Para abrir el marco de su importancia, conversemos un poquitín acerca del modernismo en la literatura y especialmente en la poesía. Recordando que modernismo es un movimiento literario que se desarrolló entre 1820 y 1920, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, y se caracterizó por mucha rebeldía creativa, refinamiento cosmopolita y una profunda renovación estética del lenguaje y de la métrica. Fue un momento de crisis universal para las letras y el espíritu. Se dio en el arte, en la ciencia, en la religión y en la política. En cierto sentido, es una corriente heredera del posromanticismo, al que le da una especie de salida y se siente en las demás artes también. Tradicionalmente, se ha asociado este comienzo con la publicación en 1888 de Azul, ya se acordaron, de Rubén Darío, porque los rasgos de esa corriente fueron anticonformismo y renovación. Por cierto, que en sus orígenes el decir modernistas era despectivo. Rubén Darío y otros autores asumen entonces ese título, pero con un orgullo insolente. Y eso hizo que perdiera su valor peyorativo, su valor de insulto, su valor de menosprecio. Y el término poesía moderna, en sentido estricto, se aplica a la corriente poética que nace con autores como Charles Baudelaire o Walt Whitman. Se encarna en el simbolismo francés y aquí en América en el modernismo. Termina con vanguardias históricas. Imagínense lo contundente, intenso e importante que fue ese movimiento que termina con varias vanguardias históricas, el futurismo, por ejemplo, el ultraísmo. Si revisamos entonces un poco la historia, resulta que es un movimiento sumamente definitivo, sumamente absoluto, sumamente importante. En un sentido más amplio, que es el que usa Octavio Paz en sus ensayos, abarca desde el prerromanticismo germánico. De los modernistas de nuestro continente, el líder es Rubén Darío, y de nuestro país, Medardo Ángel Silva, a quien hemos disfrutado hoy. Fuera de nuestras fronteras, en el mismo movimiento, para ir a quien fue el más grande e importante símbolo dentro del continente, vamos ahora a disfrutar el poeta nicaragüense, el mismo Rubén Darío. Cuando ustedes pueden recordar que fueron los poemas que hicimos en la segunda parte, cuando separamos diciendo nos vamos al resto del mundo. Si ustedes por casualidad lo quieren volver a disfrutar, solamente tienen que pinchar el Facebook de la Casa de la Cultura, porque ahí están colgados todos los programas, y volver a darse un banquete con esa manera de decir de Rubén Darío. Rubén es el líder del modernismo en América y es conocido en el mundo de la poesía como el príncipe de las letras castellanas. Tiene incluso un cuento muy famoso para niños que es Margarita. Margarita, está linda la mar. Es un poema precioso que cuenta la historia de una niña que quiere una estrella. Es muy, muy hermoso y vale la pena compartirla, leérsela a nuestros niños, porque además detrás de un poema tan hermoso y tan actual está el príncipe de las letras castellanas, don Rubén Darío, ese poeta nicaragüense que fue reconocido como el líder del modernismo dentro de nuestro continente. Para darle un poquito de sal a esta parte con música, ¿qué se nos ocurrió? Es una canción que realmente es muy poética. Es poesía con música. Es de Luis Eduardo Aute. Van a ver cómo se les va a quedar en la cabeza, se les va a quedar ese sabor de un ritmo tan particular como el de Luis Eduardo, de una manera de decir las cosas tan, tan propia, tan, tan suya. Van a ver cómo nuestra cabeza se va a quedar allí disfrutando. De alguna manera tendré que olvidarte. Poesía con música, verdaderamente, de Luis Eduardo Aute. De alguna manera tendré que olvidarte. Por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde, y nada más, apenas, nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte y nada más, apenas, Más allá de la literatura, sumamos. Espacio para presentar, conversar y compartir conocimientos acerca de otras artes en su relación con la literatura. Pintura, escultura, danza en una agenda cultural para la semana. Concursos, festivales, ferias, eventos literarios y culturales en general. La agenda, como conversamos la semana pasada, está absolutamente abarrotada de espectáculos, de fiestas, de ferias, de conciertos, de noches de poesía. Hay desde la Casa Luna en Colombia, el grupo de los argentinos así haciendo hecho en Argentina, por ejemplo. Hay montones de ideas para entrar en internet y aprovechar el tiempo en relación con la literatura, porque como no podemos estar por allí, los artistas, que también necesitan, aparte del trabajo en sí mismo como cualquier persona, es la pasión por el arte los impele a buscar y abrir cada día más espacios. Les pedimos, por favor, entren. Hasta una línea aérea muy famosa ha sido capaz de colocar en su página web conciertos. Ha hecho cosas que nunca había hecho, tratando de que no lo olvidemos, de seguir haciéndose publicidad por las razones crematísticas que puedan tener, pero que a nosotros nos sigue beneficiando. A nosotros nos ha traído un enriquecimiento. Hay conciertos desde conciertos en la Arena de Verona, con un gran tenor encerrado en la capilla para cantarle al mundo, hasta bandas de rock que desde cada uno hacen el collage, cada uno desde su espacio, y nos deleita. Mucho más fácil es con la poesía y la narración de historias y cuentos. Lo que estamos viendo estos días es inédito en todos los sentidos, porque ni cuando se narraban cuentos en las noches de invierno de esos países nórdicos de cuatro estaciones, los del sur del continente, o en nuestras noches de lluvia o de sequía o sin luz de nuestros países que no tenemos esa postura geográfica para tener estaciones, nunca se había visto tantos narradores a un mismo tiempo en todo el mundo haciendo gala del arte de narrar cuentos. Nosotros, los seres humanos, somos seres de palabra, somos seres de historia. No es lo mismo decir el rey ha muerto que decir, tras una larga y penosa enfermedad, la reina ha quedado viuda. Cuando su consorte, el rey, inmediatamente ponemos atención. Somos seres de conexión, no somos seres, aunque estemos en el actual momento de inteligencia artificial, lindando, coqueteando con la idea de que puede haber máquinas que tengan cerebros tan poderosos como el nuestro. Según los estudiosos, nunca habrá esa posibilidad, nunca, porque los seres humanos hacemos conexiones en base a las emociones y somos capaces de hacer metáforas y de emocionarnos con ellas, con las metáforas, y a propósito de eso, crear nuevos mundos, construir sueños, ser capaces de hacer todo lo que hemos hecho y nos ha traído hasta aquí. Independientemente de cuánta equivocación estamos teniendo, los seres humanos somos los únicos sobre el planeta Tierra capaces de distinguir lo que es hoy del futuro, de las posibilidades del futuro para el para que los sueños se conviertan en realidad. Todo lo que vemos a nuestro alrededor ha sido primero un sueño, desde algo cómodo como la lavadora o la licuadora o la cocina o la nevera, el frigorífico, hasta algo tan sublime como puede ser una biblioteca virtual de 600.000 libros que nos cabe en la palma de la mano y que no pesa ni 200 gramos. Entonces, aprovechar este momento en que los artistas, porque no tienen o no pueden salir a la calle a trabajar, han tenido que reinventarse, es uno de los privilegios que podemos agradecer a este momento tan particular que estamos viviendo en el mundo. Y que podemos sin fronteras ver conciertos, escuchar recitales, narradores, leer libros, que quizás en nuestra vida cotidiana, rutinaria, de trabajo, corre, cansancio, no lo hubiéramos podido hacer. Realmente, aprovechar estos instantes, hay personas que han leído montones de libros que tenían acumulados, que han visitado a sus nietos o a sus sobrinos con cuentos, que han llamado a los narradores para que le hagan espectáculos personalizados a sus familiares, que han aprovechado estos momentos, estos tiempos, estos instantes, porque para la vida del planeta esto termina siendo un estornudo, un instante, para los 200.000 años, para los 5 o 6.000 que tiene el lenguaje, esto termina siendo un soplido para la vida de un ser humano más rápido todavía. Entonces, quizás aprovechar estos momentos para sembrar en nuestras familias, en nuestros adolescentes, en nuestros niños, en nuestros amigos, interconectarnos a través de la palabra, que es lo que está detrás de la conciencia del sí mismo, único animal que sabe que piensa. Entonces no es homo sapiens, hombre que piensa. En la definición que han dado los investigadores es homo sapiens sapiens, hombre que piensa y sabe que piensa. Cultivar el pensamiento, darle emociones de calidad extraordinarias, altruistas, darle emociones que lo eleven, es hacer espiritualidad, es construir el futuro que queremos, es hacer verdad todas y cada una de las cosas que nosotros hemos deseado durante tanto tiempo y que siempre teníamos o podíamos tener la excusa del tengo que trabajar, no puedo desprenderme del trabajo. Ahora muchos hemos visto cómo sí realmente podemos desprendernos del trabajo y cómo sí realmente podemos hacer cosas distintas, inventarnos, reinventarnos, como están diciendo muchos artistas, y aprovechar todo este diseño es quizás una de las cosas que nosotros les sugerimos. Si hay eventos especiales que nos gustaría recomendarle, como por ejemplo Infancia Sabia, comienza esta próxima semana y van a tener muchísimas ponencias de gente de todas partes del mundo, precisamente por la situación, acerca de la lectura y la primerísima, porque primera infancia se dice a los niños de 1 o 2 años hasta los 3, pero la primerísima infancia, la matroliteratura, es ese empezar desde que el bebé está en el vientre, hacerle escuchar cuentos, mitos, leyendas, rimas, poemas, juegos de palabras, retahílas, trabalenguas, prosa. Y al hacer esto, sentir cómo lo estamos preparando, cómo su cerebro va a salir de la pancita montado ya en que hay una escucha y hay unas palabras que suenan lindo. Este evento se va a dar por supuesto en forma virtual, igual que muchos otros que se están haciendo. El Ministerio de Cultura tiene un plan para los días jueves que se llama Yo Leo, y allí se entrevista a escritores de diferentes países, pero además en esas entrevistas participan como entrevistadores escritores nuestros. Entonces toda esta posibilidad, porque quizás antes yo no podía llamar a un escritor que está muy ocupado para que venga a entrevistar un señor, y el señor que yo quiero entrevistar está en Colombia o está en Argentina o está en Chile, ¿cómo lo hacía? Ahora sí puedo hacer todas estas cosas porque todo es virtual. Entonces hay que sentirse agradecido con la vida de tener esta magnífica oportunidad, abrir esa internet con criterio. Nosotros, como le comentábamos la semana pasada, tenemos el Facebook Ritmo Cuentos, que es para todo lo que nos enteramos que existe para niños. Y tenemos un Facebook que se llama casi como nuestro programa, se llama Palabras y Algo Más. En Facebook también, y allí están todas estas invitaciones, hasta de cuentos de miedo, cuentos de abuelos, mitos, porque son personas que se están dedicando a esto y hacen funciones temáticas. Todo eso lo tenemos aquí, en la palma de la mano. Solo tenemos que abrir internet, y allí encontramos este mundo maravilloso que hoy tenemos la oportunidad de tenerlo a nuestros pies. Esa motivación. Vamos a oír otro tema de este maravilloso poeta, cantautor, lamentablemente fallecido hace no tanto tiempo, Luis Eduardo Aute. Este es un poema bellísimo, porque bueno, porque Luis Eduardo era un poeta y la música lo que hace es enriquecer su poesía, que se llama Quiéreme. Quiéreme, aunque sea de verdad. Quiéreme y permíteme el exceso. Quiéreme, si es posible, sin piedad. Quiéreme antes del último beso. Quiéreme, haz que se incinere el mar. Quiéreme como el vendaval que pasa por el resto de una brasa dentro de un glaciar. Quiéreme sin el mínimo pudor. Quiéreme con la insidia de la fiera. Quiéreme hasta el último temblor. Quiéreme como quien ya nada espera. Quiéreme aunque no sepas fingir. Quiéreme que de todas mis flaquezas sacaré la fortaleza para revivir. Sabes bien que jamás te lo he pedido, ni jamás te hice un reproche por lo que esta vez te pido. que no es cosa de dos. Que tú seas quien me quiera, como nunca me has querido. Esta noche de adiós, quiéreme, ahora que llevo el final. Quiéreme, sin más puntos suspensivos. Quiéreme, aunque venga el bien del mal. Quiéreme, como si estuviera vivo. Quiéreme, que no entiendo qué hago aquí. Quiéreme, si no quieres que esté muerto, porque todo es un desierto fuera de ti. Quiéreme, que ya empieza a anochecer. Quiéreme, aunque solo sea un instante. Quiéreme, hazlo como otra mujer. Quiéreme, como si fuera otro amante. Yeah, yeah. Quiéreme, que mañana ya murió. Quiéreme, como si el mundo acabara, como si nadie te amara, tanto como yo. Sabes bien que jamás te lo he pedido. Ni jamás te hice un reproche, por lo que esta vez te pido, ya que no es cosa de dos, que tú seas quien me quiera, como nunca me has querido, esta noche del adiós, quiéreme. Letras y algo más también en digital. Datos de páginas web literarias, descargas de libros, novedades editoriales, concursos, blogs y cualquier otra información tecnológica que consideramos relevante para nuestro público de Entre Libros y Versos, algo más. Sí, páginas web que ustedes pueden encontrar que les van a abrir ese mundo, nos abren el mundo, no les abren, nos abren ese mundo maravilloso. Imagínense que entre los poemas de amor más buscados en la red, y gracias a quienes se interesan por descubrir más a fondo sus obras y poemas, encontramos gran cantidad de sitios especializados en difundirlos. Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueño vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía por la adarga al brazo, toda fantasía, y la lanza en ristre, toda corazón. Se dice que el homenaje de Rubén Darío al Quijote fue lo más sorprendente en literatura que se produjo en la España de 1905. Ya sé, yo también, vamos a oírlo otra vez, además es muy cortito y como los agarró de sorpresa porque venimos de la música. Y... Rey de los hidalgos, Señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía por la adarga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón. Ese uno de los versos de una de las entradas de Don Quijote, ¿verdad? ¿Cómo lo describen a él, el señor triste de la adarga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hizo Rubén Darío para sorprender al mundo cuando le dio este homenaje a Don Quijote? Las letanías de nuestro señor Don Quijote, que así se llama, resonaron con fuerza en aquel Madrid. Estamos hablando de 1905. Todavía no era, a pesar de que siempre habrá sido la gran obra que es, no era del conocimiento de toda la humanidad, porque en esos tiempos ni siquiera había manera, ¿verdad? Algunos del mundo académico seguramente no durmieron por el estupor que le habría producido las palabras de este nicaragüenses leídas en un acto que fue donde él lo dio a conocer. ¿Y dónde las encontramos? Aquí viene este segmento, ¿verdad? En la Biblioteca Rubén Darío, que recoge un Darío más allá de los poemas a los que estamos acostumbrados, de los poemas más conocidos de él, de los poemas como el que les contaba de Margarita, que es prácticamente universal, ¿verdad? Es un trabajo que tiene los cantos de vida y esperanza y azul, una página que quiere ser la totalidad de su obra. Los estudios críticos, materiales gráficos, manuscritos, fotografías, ellos quieren acercarse al Darío total, así literalmente lo llaman. O lo más completo que el soporte informático nos puede hacer llegar. Es un trabajo iniciado junto a la Biblioteca Nacional de Chile, cuando se construyó una de las primeras bibliotecas de autor de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, con fondos para Rubén Darío, que lo cedió esa misma institución. Ojalá muchos contribuyamos a un portal que quiere ser referente para los que queremos un acercamiento riguroso a este gran poeta. La misma Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes tiene un blog sensacional en donde podemos tener desde concursos, si ustedes escriben y quieren entrar a concursos, ganar un concurso quizás no es importante en lo personal, si a uno no le interesan esas cosas, pero es una lanza, una palestra, un empujón, una polea hacia que se conozca más a determinado autor. Y quizás le sea más sencillo que lo editen, por ejemplo. Los sinsabores que han pasado muchos grandes autores son famosos en la historia de la literatura. La misma señora, la profesora autora de Harry Potter, le costó que la publicaran. Lo que queremos decir con esto es que enterarnos si nos atrae la escritura, si nos atrae la poesía y consideramos que estamos escribiendo, no tendría nada de... Todo lo contrario, sería maravilloso que entráramos a saber cuáles son los concursos que se dan en el mundo, porque ser premiado es una manera de ser editado también. Porque incluso y casi todos los premios incluyen la edición. Esa misma Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes tiene ese blog en donde nosotros nos damos cuenta, nos informamos de muchos concursos y de cátedras literarias. Y quizás, quién sabe, alguno de nuestros oyentes envíe sus poemas y se publiquen. Otra Otra página que les queremos recomendar hoy es el blog de poesía. Oigan el nombre, Fondo de Vida Difuminado. Fíjense, ya nos dice que ahí hay unas personas que se tomaron un tiempito para recogerle el nombre. Es un blog de la Universidad de las Artes que publica excelentes artículos. Verdaderamente es muy, muy bueno. Además, tiene una parte para los autores del mes. Este blog está como que nos hace entrar a lo que está pasando hoy en día en la modernidad. Hay muchos lectores empedernidos que aconsejan clásicos. No pierda tiempo. Usted no sabe cuándo, si usted se corre riesgos, cuándo va a tomar un libro que no va a servir para usted. Y siempre por eso les recomienda los clásicos. Pero cuando tenemos páginas que son seguras, que hacen un buen trabajo, es un súper regalo. Esta página es de la UNESCO para el mundo. Es un blog de la Universidad de las Artes. Se llama, si no tienen un lápiz, pues acuérdense que siempre van a estar colgados allí todos nuestros programas, en nuestra emisora, una emisora que está dedicada, su presidente y todo el equipo que lo sigue. Está dedicado a hacer radio de calidad, sin banalidad, sin superficialidad, sin lo que abunda en muchas radios comerciales. Es un regalo también para nosotros en la ciudad tener esta posibilidad. Entonces, si no lo escucharon, si están conduciendo o algo así, acuérdense que los programas están colgados y lo pueden ver allí. www.wddl.org, porque está residencia en un servidor español. Biblioteca digital mundial abierta para nosotros. Con esta noticia y este link vamos a escuchar un tema de Mateo Kidman. Es la nueva música nuestra, ¿verdad? El tema se llama Sendero del Monte. Poesía y música fundidas en esta modernidad sonora y nacional. Maravilloso. Aquí se los dejo para que los disfrutemos juntos. Yo me convierto ahora en un animal. Mente de agua, corazón de agua. Yo me vuelvo parte de todo el retamar. Me vuelvo un poco más normal. Todo se fragua y soy el aire verde azul que emana el bosque oxígeno. Muy necesario para el mundo básico. Soy líquido, célula de ruido. Ahora soy más rápido, más intrépido. Y en el ocaso me voy acercando a tu calor. Cada paso que doy al oriente sufre un temblor. Del río ya se escucha el rumor. La madera roja en el suelo me recuerda tu pelo. Me acuerdo que al nadar contigo me desencarcelo. La cascada se transforma en velo. Va a cubrir tu cuerpo de piedras, cubriéndolo de piedras. Contigo no me arredra ni la oscuridad. Oh, sendero del monte, voy a buscar mi carnero,